Muy bien, vamos a establecer comunicación telefónica con la República del Ecuador, que lleva varios días de movilizaciones, bloqueos. El país está movilizado tras los decretos promulgados por el presidente Guillermo Lasso, donde, bueno, de alguna manera hace un congelamiento de la gasolina. Además, dictó estado de sitio. La situación está muy compleja en la República del Ecuador. La gente está en las calles, en las principales ciudades. Hay rutas que están siendo bloqueadas. Inclusive en la ciudad de Quito también se han registrado manifestaciones de importancia. Esto es lo que está pasando en la República del Ecuador a esta hora. Por eso vamos a establecer comunicación telefónica con el colega Andrés Tapia de la CONFENIAE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador, quien él ahí es dirigente de comunicación. Vamos a establecer en este momento la comunicación telefónica que estaba pautada con el amigo Andrés Tapia de la CONFENIAE. Bueno, estamos tratando de establecer comunicación telefónica. La situación es muy compleja en el Ecuador. El nuevo gobierno de Guillermo Lasso, un gobierno absolutamente antidemocrático, de extrema derecha, que rápidamente sacó a proponer las medidas más antidemocráticas, tratando de conformar al Fondo Monetario Internacional con la quita de subsidios al combustible, asfixiando a la población que ya viene muy diezmada por la pandemia. Y lo cierto es que esto ha puesto a la gente en las calles. Ha sido la razón para la movilización popular. Estamos aguardando conexión telefónica entonces con Andrés Tapia, dirigente de comunicación de la CONFENIAE. Las imágenes que nos llegaban desde Ecuador han sido realmente impresionantes en los últimos días. El nivel de la movilización, el impacto que ha tenido esto en la población, realmente es impresionante. Y ya estamos en comunicación con el señor Andrés Tapia. Estimado Andrés, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por atendernos. Sí, muy buenos días, Juan. Bueno, para que nos cuentes un poco la situación a esta hora desde Argentina, queremos conocer cómo está el hermano país de Ecuador. Sabemos que la gente está en las calles y que la situación es compleja. Andrés. Hola, Andrés, ¿me escuchas? Sí, bueno. Hola, ¿sí me escuchas? Sí. Para que nos cuente cómo es la situación hasta ahora, cómo está avanzando el reclamo. Sabemos que hay estado de sitio y que la situación es muy compleja. Bueno, la medida de hecho ha continuado también durante el día de ayer. Sin embargo, también el anuncio del presidente de la República ha generado algunos cambios, podríamos decirlo así. Uno en el sentido de que el presidente sale del país en las próximas horas para cumplir una agenda internacional, y también que ha hecho una invitación formal al movimiento indígena a dialogar a su retorno. Lógicamente, eso ha dado otras condicionantes a la movilización, que se mantiene todavía en varios puntos del país con vías cerradas, pero que lógicamente también se ha planteado un escenario posterior en el cual se pueda concretar o materializar este diálogo o encuentro para encontrar una salida concreta, por un lado, y por otro lado, ante el hecho de que no hay ahorita prácticamente el país quedaría sin la presencia del presidente, pues de eso hecho que haya una nueva evaluación en las jornadas de ayer, el día de la noche de ayer, y que en base a eso, en las próximas horas, se esté emitiendo un pronunciamiento oficial. Pero qué inoportuno el presidente retirarse del país en medio de esta situación. Sí, es algo que ha generado mucha crítica, no solo desde el movimiento indígena, sino en realidad, y de los sectores sociales, sino en realidad de las mismas fuerzas, digamos, que respaldan al gobierno, es decir, de la opinión pública. Muchos han cuestionado el hecho de que el presidente salga en medio de protestas. De hecho, se ha hecho viral y un poco incluso se ha presentado para el humor a través de los memes el hecho de que Lasso sale en medio de protestas sociales, ¿no? Por supuesto. El conflicto se desata por las políticas de ajuste. ¿Qué esconde Lasso? ¿Está queriendo cumplir con el Fondo Monetario? ¿Qué es lo que está pasando a nivel económico? Sí, sin duda encontramos las mismas condicionantes el mes de octubre, en el cual el gobierno de ese entonces quiso cumplir las recetas del Fondo Monetario Internacional, y el gobierno de Lasso, que es la continuidad, porque gobernó también con el gobierno de Moreno, ha hecho lo mismo, aprovechando la situación de la pandemia, prácticamente impuso un decreto que eleva el precio de los combustibles. En esos momentos de emergencia sanitaria era difícil que la gente se movilice, y aprovechando esa situación, pues lo hizo. Pero a esto se suma otra serie de medidas o ajustes de carácter neoliberal que precisamente están ancladas a los compromisos que ha asumido el Estado ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional. Bien, ¿cuáles son las medidas de hecho que lleva adelante el movimiento indígena? ¿Hasta dónde está dispuesto a llevar la protesta? Bueno, desde la madrugada del 26 de octubre, es decir, ya hace 3 días atrás, se iniciaron medidas de hecho en todo el país, con cierres y paralizaciones de vía. En cuanto a la región amazónica, sobre todo en la troncal amazónica que conecta el norte con el sur de la Amazonía, pero en la región andina ha sido donde se han presentado la mayoría de cierres, ¿no? A lo largo de toda la Panamericana, desde la parte norte en la frontera con Colombia hasta el sur también. Un poco en la costa no ha habido tanta fuerza en la movilización de otros sectores sociales, pero también se han destacado marchas en la capital, entre otros. Entonces ha sido un conjunto variado de respuestas que ha dado el pueblo ecuatoriano. Lógicamente, el día de hoy, a espera del pronunciamiento oficial de la CONAIE, luego de la evaluación que se haga, se verán los próximos pasos, pero muchos de los puntos todavía se han mantenido ya prácticamente durante 72 horas. En vista de esta situación, ¿cómo está el diálogo entre la Central Unitaria de Trabajadores y la CONAIE, digo, entre los diferentes sectores que están movilizados? Sí, bueno, existe una articulación, un colectivo unitario de dirección nacional que articula la CONAIE con el Frente Unitario de los Trabajadores y el Frente Popular. También son espacios en los cuales se debe analizar la participación de cada uno de los sectores. Realmente la participación y presencia del movimiento indígena ha sido la más destacada, es decir, en todos los puntos del país ha sido el movimiento indígena el que ha liderado y ha mantenido la fuerza en las calles. Habrá que analizar con los otros sectores también, más allá de la marcha que se realizó en la ciudad de Quito, también qué tanto han podido moverse. Y en base a eso también se estarán tomando próximos pasos, siempre en un proceso unitario, ¿no? Estimado Andrés, bueno, muchas gracias por tu tiempo y bueno, mandarles un gran abrazo. Además, felicitarlos, sabemos que la radio de la Confeniae, la voz de la Confeniae ya tiene licencia y están sonando fuerte en el oriente ecuatoriano. Sí, así es, nosotros hemos salido al aire el 14 de octubre, justamente en este mes que es tan significativo y representativo para el pueblo ecuatoriano. Vio la luz al aire en nuestra emisora, La Voz de la Confeñae, El Poder de la Palabra. Cumplimos un trabajo de cobertura periodística ininterrumpido de estas jornadas para 4 provincias, para toda la Amazonía y también el centro de la sierra. Entonces hemos estado haciendo un reporte permanente, ininterrumpido, de todas las jornadas de movilización. Estimado, mandarles un abrazo, estamos en la misma lucha a la distancia, toda nuestra solidaridad y bueno, estamos siguiendo con atención lo que pasa en Ecuador. Muchas gracias. Hablamos con Andrés Tapia, dirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador.